al oído algunas cosas de nuestro amor. Hace tanto tiempo que no escuchas mi voz. Déjame hablar como amiga. Quítate el antifaz. Quiero hablar con quien me ama, no con quien me hace llorar. De seguir así, el hielo quemará nuestras venas, poniéndonos una cadena, y nunca más podremos salir de ahí. De seguir así, el precio será nuestra pena, la vida. Llenaba de amor. Déjame mirarte a los ojos y escucha lo que tengo que decir. No nos queda tiempo y esto no puede morir. Te seguiré.